Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Apenas 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Créase o no, los milagros existen. Es el programa número 10 del ciclo 2014 de ODP, ¿no? Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Vamos hasta medianoche, somos Otro Día Perfecto. Como te decía, programa 10 del 2014. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Así las cosas, viejo, está lloviendo. Y nosotros estamos en FM en tránsito intentando ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Está Sergio Freites en la puesta en el aire. Bruno Dubé con la producción, Foco Acuña, Mateo Crespo, Fede Cervantes. Y vos escuchándonos a través de FM en Tránsito 93.9 o a través de fmentransito.org.ar. Una canción del último disco de estudio de Ataque 77. Que describe perfectamente lo que les pasa a algunas personas cuando tienen un poquitito de poder. Suelen ser como camaleones. Van cambiando su condición. El más sumiso de cualquier barrio puede volverse un tirano teniendo la opción. La mejor forma de conocerlos es someternos a un juego cruel. Darles poder. Saber Ataque 77 desde Estallar de 2009. Dales poder y verás esas cosas que les pasan a algunos cuando tienen un poquito, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche, le ponemos rock y otras hierbas a la maldita ciudad de Castelar. A los pueblos de América. América está viviendo un proceso de profunda integración. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Integración económica, política y social. Pero es fundamental en este proceso que se está llevando a cabo que como cimiento del mismo tengamos en cuenta el aspecto cultural. No hay posibilidad de integración en los otros campos si es que no existe también un firme propósito de integrarnos culturalmente. Esta música que contienen estos cassettes que ponemos a consideración de los pueblos de América hacen a ese proceso. Música argentina por un lado, pero también la música de otros países de América, de todos los países de América y de algunos otros países del mundo, expresados a través de los himnos nacionales de los mismos. Esta es una forma de avanzar en el proceso de integración. Otro Día Perfecto, perfecto, perfecto. Un viernes de lluvia, creo que es el primero que nos toca. Llegamos al programa número 10 de este año, lo cual no es poco tampoco. Como siempre, y les mencionaba hace un ratito, tenemos un staff de gran reputación. Epa. En estos momentos, en los estudios Nora Cortiñas. Tengo una pregunta respecto a los estudios. Ajá. No al nombre. Cuando decimos estudios Nora Cortiñas, ¿nos referimos a estas cuatro paredes que nos envuelven o, por ejemplo, Sergio Freites está en el estudio Nora Cortiñas? Es una pregunta. Para mí, Sergio está en la cabina de operación. El estudio. No en el estudio. No en el estudio. Es esto. Es esto. Los artistas en el estudio. El resto, ¿no? El laburante. Igual que allá, Freites. No te escucho nada. No te escucho dijo, nada. No importa lo que dijo. Bueno, vamos a estar hasta las 12 de la noche, como te decía, escuchando canciones y hablando de algunas cosas más importantes, otras tal vez no tantas, depende con el cristal, el cristal con que se mire, eso quería decir. Propongo un brindis por el retorno de W a este programa. Exactamente, volvió salud, ODP hoy. Muchas gracias por tu salud, Freites. Vamos a brindar. ¿No te dieron nada para tomar? Hijo. Sí, le ofrecí mi y esperé un rato. Bueno, ¿Crespo qué hay? Hoy sale un top 5 con bonus track de soundtracks. ¿Es un estreno para nosotros o...? Va a haber estrenos y no tantos. Va a haber algunas... que pregunte, ¿no? Pero... Va a haber algunas películas de las cuales ya estuvimos hablando alguna vez. Pero... No como choreo, oiga. ¿Por qué? Digo, lo único que yo quiero decir al respecto, hay que aprender de las experiencias cercanas. Sí. Tener cuidado con la luz de los reflectores. Lo único que yo te digo es... Cuando el reflector lo corre a uno, uno tiene que seguir correr, no deja quedarse quieto y saludar al público. Va a ser un top 5 dignísimo. Te lo digo esto porque ya pasó acá. Va a ser un top 5 dignísimo. No lo dudo. No ¿Por lo qué? Dudo. Porque vamos a hablar de películas que tienen grandes bandas de sonido, pero que por su temática han quedado afuera de nuestras columnas porque no tratan directamente sobre cuestiones rockeriles. Y en muchos casos se ha establecido como la moda de bandas de sonido con una serie de canciones de artistas, canciones sueltas, que en definitiva después en la película casi ni las escuchás. No, pero acá vamos a escuchar la gran mayoría hechas especialmente para la película, soundtrack compuesto original para la peli. Vamos a escuchar muchos estilos diversos, vamos a hablar de muchas películas con estilos diversos, así que todo eso en un rato. Te hago dos preguntas, sí. A ver si están estas dos películas. El último gran héroe está... Sí, bien. Y la otra, Misión Imposible 2 está. No. Entonces voy a tildar el top 5 de polémico. Polémico, arbitrario y totalmente sectario y elegido por mí. Sí, está Into the Wild con la banda del señor Eddie Vedder. Pero déjenme un poco de misterio, oiga. Y vamos a ir develando este top 5 con un poco. Bueno, ya saben. Ya le cagamos de una. Es verdad. Bueno, a los que vivimos en la zona oeste en general, el tema del Sarmiento es un tema que recurrentemente, por una razón u otra, nos termina atravesando siempre. Sí, y esta semana fue una semana muy delicada. En torno a lo que fue viajar en el Sarmiento, demoras de más de 40, 50 minutos en algunos casos, una medida de trabajo reglamento de los laburantes de aquí de la Unión Ferroviaria Ramal Oeste, en este caso del Sarmiento, tomada esta semana, duro cruce entre el ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, y uno de los emblemas de los trabajadores de aquí de la zona oeste, el Pollo Sobrero. Así que sobre esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Vi un Randazzo sacado y lo escuché amenazar con renunciar si la cifra que están reclamando se pagaba. También a mí me llamó la atención escuchar a un Sobrero sacado también, en el mismo sentido, ¿no? Aquello de los vamos a poner de rodillas, digamos. Obviamente en el medio están todo lo que dicen los medios en el medio, valga la redundancia. Pero me parece que fue una semana muy caliente en lo que es el funcionamiento del Sarmiento. Y entre paréntesis comentamos algo que después no lo vamos a comentar, pero entre paréntesis mencionamos que esta semana llegaron un montón de trenes nuevos precisamente para esta línea que sobre la que pasa aquí un par de cuadras de la radio. Entre otras cosas, y en materia de música, vamos a estar picoteando algunas canciones de artistas nacionales, en este caso discos que se han editado recientemente, como el tercero de La Franela, el nuevo disco de Utopias, el nuevo disco de El Bordo. Vamos a estar ocupándonos de Ian Dury. Sé que a Farite le gusta particularmente. De este nos vamos a ocupar. Muchos no saben quién es Ian Dury, salvo por una o dos canciones. Vamos a tratar de meternos en la vida y obra de un tipo que, la verdad, no fue un artista súper popular, pero fue un grosso y dejó una marca. El acusticazo de las 23:30 tendrá que ver con Manic Street Preachers. Y también vamos a tener un momentito para los 4 años que se han cumplido de la ida de Gustavo Cerati a un lugar de stand-by, digámoslo así. A un limbo. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM Tránsito en 93.9. Fufu, Foo Fighters, desde The Color and the Shape del 97. Esta se llama Hey Johnny Park. Quédate en ADP, quédate escuchando FM en Tránsito. Un programa de rock. Stab at the under. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Todavía nadie encontró la manera de detenerlo. El tiempo pasa inexorablemente, ¿no? ¡Salud, Perú! Tras una ola de especulaciones se confirmó que Gustavo Cerati está grave. Las próximas 72 horas serán clave. ¡Nos verán volver! El músico argentino Soda Stereo estaba internado en Caracas. ¡A México! El ex vocalista de la banda Soda Stereo sufrió el sábado un cuadro de isquemia tras su concierto en Caracas. ¡Otra ciudad de la furia! Cerati internado en Venezuela, estaba realizando un recital en Caracas y al final de este se desmayó. Se conoció que lo que tuvo Gustavo Cerati fue una isquemia transitoria cerebral, un accidente cerebrovascular. La noticia se confirma desde el sitio web del artista. Cerati sufrió un ACV. El accidente cerebrovascular es algo que pasa en una arteria. Es un infarto cerebral. Él tuvo un accidente cerebrovascular isquémico, que puede ser o porque se estaba por una placa o porque hubo un coagulito que subió de algún lado. Y la isquemia es la obstrucción de la arteria. Isquémico quiere decir que no llega la sangre. Y esa isquemia hubo que descomprimirla. Acaba de salir de quirófano. Lo ideal es mantenerlo como está ahora, en lo que se llama un coma inducido, un coma farmacológico. Muchos rumores han surgido alrededor de su salud desde la madrugada de este sábado, cuando llegó al Centro Médico Docente La Trinidad. En relación al estado de salud del paciente Gustavo Cerati, su condición general permanece estacionaria. Su situación es crítica y es valorada e interpretada en términos de tendencia. ¿Él tiene afasia, es decir, él no puede comunicarse o esto tampoco se ha confirmado? No se ha confirmado tampoco. Esta es la información hasta el momento. ¡Pero qué reencuentro! Gustavo nació en 1959. El jueves pasado se cumplieron 4 años del accidente cerebrovascular que tuvo en Venezuela. El último parte médico destaca lo siguiente: el señor Gustavo Cerati continúa internado, encontrándose clínica y hemodinámicamente estable, sin complicaciones agudas, manteniendo un buen estado nutricional y sin presentar lesiones por decúbito. Neurológicamente no ha tenido cambios significativos y permanece con asistencia ventilatoria mecánica. A 4 años de Cerati, ¿lo veremos volver? Perfección, florecer. Tenemos una vacante. Johnson renunció, ¿verdad? Lo despidió. Es igual. Un momento. Yo sé de fotografía y llevo aquí más tiempo. Si hay una vacante, señor Jameson, creo que me corresponde. Es cierto, Jonah. Peter lleva aquí años. Su trabajo es bueno. Tú quieres trabajo y tú quieres trabajo. ¿Quieren saber qué quiero yo? Yo sí. Cierra la boca y fuera. Quiero que el público vea al hombre araña como el criminal que en realidad es. Un farsante pegajoso. Desenmascárenlo. El hombre araña con las manos en la masa. El que me traiga eso tiene el trabajo. ¿Qué esperan? ¿El año nuevo chino? ¡Fuera, fuera! Otro día perfecto. Dicen que estamos enviciados por el rock. Pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar. Si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Viernes, 10 de la noche. Otro día perfecto. Y al salir para la calle, me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Yo pensé que venías del cabaret así. ¿Cómo del cabaret? Hace años que dejé el cabaret, señor. Sí, pero el cabaret no te quiere dejar a vos. ¡Tarigón, compadre! Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Créase o no, Mateo ya carraspeó 7 veces y todavía no salió al aire, ¿eh? ¿Qué pasa, viejo? No, tengo un poco de tos, loco. Hoy tenemos top 6, en realidad, de soundtracks. Top 5 con bonus track. Okay, ahí va. Y vamos a arrancar por el número 5, que bueno, podemos develar un poquito de misterio, ya que entre vos y Gatuña se encargaron de arruinarme prácticamente media columna. Vamos a hablar de una película de 1972 llamada Superfly. Si me vas a delirar, avísame que no, me preparo. No, de ningún modo. Lo único que te quiero decir es tratar de vos no arruinar la otra mitad, ¿no? No. Pero no me acuerdo ya cuál de las dos mitades eras. 1972, una película llamada Superfly. Una película del género que se conoció como Blaxploitation, que es como el género de acción en negro, que se da justamente a principios de los 70 y que básicamente implica afroamericanos, tiros, explosiones, tetas y demás. En ese plan es lo que va Super... que más me gustan, son. En ese plan es lo que va Superfly, que cuenta las aventuras de un tal Youngblood Priest, que es un traficante de cocaína de Nueva York. ¿Realmente la viste? Sí, la vi. Me sorprendiste. Todas las películas de las cuales hablo las vi, todos libros de los cuales hablo los leí. Esto es por ustedes que en algún momento dudaban. ¿Están acusando de ladri? No, de ningún modo. Continúe, por favor. Cuenta las peripecias de un tal Youngblood Priest, que es un dealer de cocaína de Nueva York, que en dos movidas intenta salirse del negocio y cargarse a su jefe, que ella lo tenía un tanto cansado. Es una película muy bien realizada para la época, que sentó precedente y que muestra lo difícil y lo ardua que era la vida en los suburbios neoyorquinos en la década del 70, ya que está filmada en las calles mismas de Nueva York. Como banda de sonido tuvo ni más ni menos que a Curtis Mayfield con un disco especialmente compuesto para la ocasión y del cual vamos a escuchar una canción llamada The Pusherman. Tiros, drogas, mujeres, violencia en las calles neoyorquinas de 1972, y desde ese lugar y ese entonces nos vamos a 1930 en el sur de los Estados Unidos. Y vamos a hablar de una película de la cual ya hablamos, pero hace muchísimo tiempo atrás, seguramente ni te acordás. No. Se llama ¿Dónde estás, hermano? Where are thou, brother? Where are thou? Dirigida por los hermanos Coen, ni más ni menos, también famosos por películas como Fargo o El Gran Lebowski. El culo que habrás visto alguna de las dos y no te voy a tener que cachetear en el Gran Lebowski, sí, es imposible no haberla visto. Bueno, Fargo no la vi. Esta película, ¿Dónde estás, hermano?, cuenta también las peripecias de un trío que en 1930 recrea de alguna manera la Ilíada, una especie de mitología griega universal, donde George Clooney, en un tremendo papel junto con John Turturro, recorren el sur de los Estados Unidos en pos de una promesa que le hizo el bueno de Clooney a su amada. En el medio de todo esto hay una banda de sonido muy bien elegida por T-Bone Burnett, un tipo que es un estudioso de las raíces musicales norteamericanas, donde te vas a encontrar todos los condimentos que en algún momento se fundieron e hicieron el rock and roll, como por ejemplo el blues mismo, bien rural, bien del Mississippi, el bluegrass, el Rocky Mountain, y también las canciones que traían los colonos ingleses, que por aquella época, en plena depresión de 1930, le daba alguna que otra alegría al castigado pueblo norteamericano. Muy buena película, muy buen guión, muy bien actuada, muy graciosa, y aparte con una tremenda banda de sonido a cargo de T-Bone Burnett. Lo que estamos escuchando es el leitmotiv, es el tema fundamental de la película, interpretado por los Soggy Bottom Boys, que logran... La gente se pregunta... ¿Quién son? Son el trío, los Singing Bottom Boys. El trío protagonista de esta película. Mira vos. Que logran a bordo de este hit prácticamente zafar de la cárcel y hacerse un futuro. Es muy gracioso el nombre, ¿eh? ¿Cómo es? Soggy Bottom Boys, que quiere decir algo así como los calzones cagados. Ah, mira. Más o menos. Qué lindo nombre. Textualmente ese es el título, el nombre de esta banda. Okay. Las bandas de sonido tienen que tener alguna que otra característica fundamental para estar buenas. Básicamente elegir buenas canciones y además ubicarlas estratégicamente bien. Eso también es un secreto y es una de las tantas virtudes que debe tener una banda de sonido funcionando en conjunto con una película. La canción que vamos a escuchar a continuación, que además tiene a cargo a un trío de grosas, entre las cuales está Alison Krauss, que grabó hace muy poquito, un par de años atrás, un disco con Robert Plant, está puesta en un muy buen momento de la película, y en la Ilíada sería en el momento en el que Ulises se ve tentado por las sirenas hacia un mundo de lujuria y perdición. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep. Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe. Your sweet little babe. Your sweet little babe. Your sweet little babe. Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep. She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby. Ahí está Gillian Welch haciéndole la segunda acá a Alison Krauss. Y pasamos entonces de ¿Dónde estás, hermano?, de justamente los hermanos Coen. Muy buena película, la pueden encontrar en Iset, la están dando cada 2x3. Está súper editada, muy fácil de conseguir. A una banda que tuvo como banda sonora ni más ni menos que al cantante de Pearl Jam. más nueva de las tres de este top 5 que vamos a hacer la mitad ahora, y en la segunda hora del programa vamos a hacer los últimos dos puestos, además de un bonus track. De algún modo también esta banda de sonido terminó siendo el primer disco solista de Eddie Vedder. Sí, el segundo fue recién el de los ukeleles. Exactamente. Bueno, me quedo absolutamente con este. Sí, es el primer disco solista del cantante de Pearl Jam, que lo hizo especialmente para esta película Into the Wild, que cuenta las desaventuras, podríamos decirlo, de un pibe norteamericano llamado Christopher McCandless, que allá por mediados de los 90 se hartó de vivir en sociedad y se fue a vivir a Alaska, bien al norte, metiéndose profundo en el bosque y solamente con un manual y alguna que otras herramientas tratar de subsistir. Obviamente no les voy a contar el final, pero es una película bastante áspera, Into the Wild, que tiene una muy buena banda de sonido a cargo de Eddie Vedder, y de la cual vamos a escuchar una cancioncita más. Otro día perfecto en Twitter, @ODP Radio. Que refleja una historia real, verídica, de 1996. Está producida por Sim Penn y también está guionada por el mismísimo Sim Penn, y la banda de sonido a cargo de Eddie Vedder. Repasamos puesto número 5, Superfly, con música especialmente hecha por Curtis Mayfield, película setentosa de la Blaxploitation, mucha violencia en las calles de Nueva York. Puesto número 4, ¿Dónde estás, hermano?, de los hermanos Cohen, con banda de sonido de T-Bone Burnett, rastreando los orígenes mismos del rock and roll en la Norteamérica depresiva de 1930. Y en el puesto número 3, Into the Wild, con Eddie Vedder en la banda de sonido, y una muy buena película de un muchacho que emprende un viaje sin retorno hacia el bosque salvaje de Alaska. En un rato volvemos con el puesto número 2, el puesto número 1 y un hermoso bonus track que te traje empaquetado para vos, papacho. Gracias, ¿eh? Os noto muy oscuro, don Francisco. ¿Y cómo va lo del memorial? Veo que Filippo el Grande y su privado Olivares se limpian el culo con él. No deja de ser un honor. En todo caso será un honor para su real culo. El papel era bueno, de a medio ducado la resma, y con mi mejor letra. Pues corre el rumor que el conde de Olivares empieza a teneros a precio. Sí, ya hasta me deja vivir en Madrid. Necesita vuestros versos. Venga, no jodáis, capitán. Sois bueno como amigo, pero nadie os quiere como enemigo. Otro día perfecto. En tránsito. 939. Comunicación Cooperativa. 26 años. Los más jóvenes habrán visto que hay una banda que volvió hace un tiempito. Se llaman Los Brujos. Para los más viejos, esto es una caricia para el alma, ¿eh? Los Brujos wa uchu kara kite iru no de mondai nai. Y caridad, y los silencios, y volumen. Más fuerte. Faltan 12 minutitos para las 11 de la noche. Los que vivimos hace mucho tiempo en el oeste, muchos años, más de 20, sabemos y tenemos claro quién es Rubén Sobrero. Ahora, de algún modo, es el hombre del momento. No estoy intentando banalizar el reclamo con esto que digo, pero así es la cosa por estos días. Lo tenemos en línea, es un vecino de Castelar, además, así que bueno, Rubén, te damos la buena noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, che, bien, dentro de todo. Bueno, eso ya requiere una explicación. Dentro de todo, ¿qué es lo último que pasó? Hoy estaban reunidos. Actualizanos un poco, si podés. Mira, se avanzó un poco en el tema. Por eso el lunes estamos convocando asamblea al mediodía. Es decir, se reconoció parte de la deuda, lo relacionado al ticket canasta. Esto es muy importante porque lo reconocieron para todos los ferroviarios de todo el país. Es decir, una deuda que salimos a pelear nosotros solos, lo reconocen para los 7 ferrocarriles. Es muy, muy, muy, muy importante. Y todavía ahí está un poco trabado el tema en el tema de la gratificación, que es lo más complicado y que estamos viendo a ver. Porque ya tanto el gobierno como la Secretaría de Transporte dijeron que no lo quieren pagar eso. Entonces, bueno, estamos viendo el lunes, estamos convocando una asamblea general para que los compañeros decidan si profundizamos la medida, si agarramos esto y seguimos discutiendo de otra forma. Bueno, lo que decían los trabajadores, ¿no? Que para qué lo agarramos. ¿Qué haces, Pollo? ¿Cómo te va? Facu te saluda. ¿Qué haces, Facu? Primero, gracias por atendernos a esta hora. Fíjate que no estoy dando mucho reportaje, porque la verdad que decidí llamarme silencio un tiempo, pero bueno, ustedes son una radio amiga, así que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aparte porque los aprecio muchísimo. Che, bueno, mucho se habló esta semana de lo conflictivo que fue para los pasajeros viajar. En realidad, lo conflictivo para los pasajeros viajar es de hace mucho tiempo. Sí. ¿Cómo fue esta semana para los laburantes también? Porque yo no escuché, digamos, en ningún lado esto. ¿Cómo fue la semana para los que trabajan en la línea todos los días? Mira, vos sabés que yo soy el tipo que más sufre las presiones, porque soy un tipo público. Y entonces me encontré en la calle mucha gente que muy, muy, muy caliente, con insultos, cosas muy, que nunca me había pasado. Ahora, lo que me comentan los compañeros en el laburo es que los que viajan, si bien, obviamente, a ver, vos llegas tarde a tu trabajo porque no hay trenes, no van a estar contentos, no era tan grave como si lo había en la calle en gente de clase media, en los medios. No, los compañeros me comentaban que, porque todos nuestros compañeros están trabajando, están en los lugares de trabajo, en los molinetes, en las boleterías, aunque las boleterías están cerradas, no había tantos problemas. Pero evidentemente esto es algo, cuando alguien hace una medida, obviamente, y perjudicas a alguien, no van a estar contentos. Y si a eso le agregas que desde el gobierno dan manija planteando la guerra de trabajadores contra pueblo, que en nuestro caso fue brutal, con planteamiento de que cuánto cobramos, de si el paro es político, que tomamos de rehenes, pero en el caso de los docentes, porque es una línea que tiene el gobierno, fue exactamente igual. Los docentes tienen de rehenes a los chicos, cuando fue el paro de los médicos en el mismo sentido, y si no, están haciendo lo que están haciendo en Gestap, donde despidieron 60 compañeros, y cuando los compañeros quisieron organizar una asamblea, militarizaron la fábrica con una cantidad de policías que yo, la verdad, hace rato que no veo tanta policía junta. Y bueno, creo que tiene que ver un poco con una nueva orientación, tiene que ver con el proyecto X, tiene que ver con la criminalización de la protesta, y tiene que ver con que se quedaron sin la billetera y, bueno, quieren descargar la crisis sobre los laburantes. ¿Cómo vienen siendo este último tiempo, digamos, de relación, digamos? Porque durante mucho tiempo charlábamos aquí en el área de la radio de la relación de ustedes los laburantes con una empresa privada. ¿Cómo viene siendo ahora cuando tienen que dialogar con un ministerio? En todo caso, digamos, tienen que dialogar con el Estado. ¿Cómo se viene ahora construyendo esta relación, nueva relación, digamos, de alguna manera? ¿Con Randazzo me decís específicamente? Sí, en general, digamos. Mira, nosotros tuvimos momentos buenos y momentos malos. Ahora estamos atravesando uno de los peores momentos. Tuvimos momentos buenos de muy buen diálogo y ahora estamos atravesando un momento muy, muy malo. Y la verdad que, particularmente, yo trato de medir mucho las palabras, porque aunque a veces me voy de boca. Pero la verdad que nosotros salimos un conflicto gremial. Nosotros no salimos a cuestionar la gestión de Randazzo. Todos saben lo que yo opino de la gestión de Randazzo, y no lo voy a discutir ahora, porque estoy discutiendo salario y deudas. Cuando termine, porque tengo un tiempo para discutir paritarias. Una vez que se cierra ese tiempo, después, por un año más, no puede discutir más nada. Claro. Entonces, hasta que no termine de discutir eso, mis opiniones políticas, personales, todo eso, me las voy a guardar en el bolsillo hasta que sea el momento. Yo ahora lo que estoy discutiendo es salario y deudas. Pollo, vos considerás que, porque esa era la pregunta que seguía, ¿qué punto de vista tenés acerca de la gestión de Randazzo? ¿Vos crees que si te expresás acerca de eso, se politiza demasiado la cosa? Evitar, porque, a ver, yo quiero solucionar el conflicto. Okay. Yo no, a ver, para que quede claro, yo no quiero voltearlo a Randazzo, porque hay algunos, se salió a plantear este tema, que yo quería plantear lo que quería meter en la rueda. Yo no quiero ni voltearlo, ni quiero meter palos en la rueda, ni quiero empañar los trenes nuevos, nada de eso. Yo tengo otros, y creo que ustedes lo conocen muy bien, otras críticas muy duras, no solamente hacia Randazzo, sino hacia el gobierno. Pero si yo empiezo a discutir eso, voy a desviar la discusión. ¿Qué es lo que yo le estoy planteando a Randazzo? Hoy lo llamé dos veces por teléfono. ¿Te atendió? No. Y lo voy a llamar de vuelta mañana. Así que si te escucha la radio, ahí sale que mañana lo llamo, tipo 11 cuando me levanto. Yo lo que estoy planteando es una discusión que tiene que ver con cosas concretas. ¿Qué él te puede decir? Mira, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Porque él está cuestionando un precedente que dejó sentado el gobierno con las líneas Roca, Belgrano Sur y San Martín. Pero bueno, si él no está de acuerdo, es una cosa. Ahora, que me diga que nosotros, ¿cómo fue que me dijo? Que éramos... Bueno, no recuerdo. Que era un... Quiso decir que era algo alocado lo que estábamos pidiendo nosotros. No me acuerdo las palabras justas que utilizó. Ahora, si es algo alocado, el día 12, es decir, hace 3 días atrás, estuve en el Ministerio de Trabajo, firmamos un acta donde me rechazaban el pedido de todo, inclusive de los tickets ganaste, y de los tickets ganaste era lo que más me rechazaban, diciéndome que estaban bien pagados, que esto, que lo otro. Y hoy me dicen que me reconocen el ticket canasta. ¿Cómo es la cosa? Rubén, buenas noches, eso? Mateo te saluda. ¿Qué tal, cómo te va? Bien. Mientras tanto, ahora vamos a volver a la situación actual. Se siguen desarrollando los juicios tanto por la tragedia de Once como por el accidente de Castelar. Y la verdad que, más que una pregunta, te quiero transmitir una reflexión que tuve en cuanto a tus declaraciones. En ambos momentos sentí que hiciste una defensa un tanto rápida y corporativa de los maquinistas. Hoy, a cómo está el juicio hoy día, ¿seguís sosteniendo lo mismo que decías a 20 horas de cada uno de esos accidentes? A ver, mira, yo cuando hablo y defiendo a los maquinistas, lo hago, no son gente de mi gremio, pero lo hago porque los conozco a los dos, conozco su profesionalidad, hablé con ellos, ellos me dijeron una cosa y yo no tengo por qué no creerle. Y no tengo por qué no creerle por algo muy sencillo, porque conozco el estado de los trenes. Y ustedes también lo conocían, muchachos. Sí. Vamos, la claro. Entonces, no tengo por qué desconfiar. Ahora, yo hago una defensa como se hace una defensa hacia un compañero, pero el compañero ya está en juicio y él va a tener que mostrar que lo que dijo tiene razón. Y nosotros lo que hemos tratado de aportar es el marco de todo el resto, porque son dos casos distintos como se está llevando el juicio de Castelar y el de Once. El de Once, lo que se está haciendo, se está discutiendo todo, la verdad. Se está discutiendo si Córdoba frenó o no frenó, se está discutiendo el vaciamiento de la empresa, se está discutiendo a los funcionarios que hay probada, o al menos hay serias sospechas de casos de corrupción, de vaciamiento a los empresarios. Se pusieron en el banquillo a todos. En Castelar, no. En Castelar solamente se está discutiendo si la brujita frenó o no frenó. ¿Y eso sabes con qué está íntimamente relacionado? Está íntimamente relacionado con cómo se organizaron los familiares de Once y cómo no se organizaron nadie de los que pasó en Castelar. Los tres familiares de Castelar recibieron unas indemnizaciones y no reclamaron más nada, y los familiares de Once no quieren indemnizaciones, sino lo que quieren es el tema de la justicia, el tema de, bueno, de todo lo que ustedes conocen de los familiares. Está claro, Pollo, que el Estado puede o no ser culpable, digo, inexorablemente es responsable. Es responsable seguro, sí. Sin dudas. Sí. ¿Y cómo ves vos la cuestión ahora, iniciado el juicio? ¿Qué suponés que debiera pasar, según tu punto de vista? Según mi punto, es decir, ¿cómo sería un juicio bueno? Claro, según tu manera de verlo. Según mi juicio bueno sería que quede claridad qué fue lo que pasó, que quede claridad qué pasó en la empresa, qué pasó con la plata que metió el Estado y no fue a las vías, qué pasó con los que deberían controlar y no controlaron, qué pasó con los empresarios que utilizaban los fondos para cosas personales, y qué pasó también con los gremios. Porque a mí me pueden criticar muchas cosas, y muchas tienen razón. Ahora, lo que nadie me va a poder negar, que nosotros somos los únicos que siempre hemos denunciado todo lo que pasaba en los ferrocarriles. Y lo que se hizo, la barbaridad que se hizo acá en los ferrocarriles, tanto en los 90 como ahora, si no hubiese sido por la complicidad de dirigentes gremiales como los que tenemos, sería imposible llevarla adelante. Porque cualquier hecho de corrupción, cualquier vaciamiento, si vos tenés un sindicato más o menos coherente, que defienda el laburo, que defienda, lo primero que tiene que hacer sería marcarlo y denunciarlo. Ahora, todos sabemos que esto pasó en todos los ferrocarriles. Ahora, los únicos que denunciaron algo fuimos nosotros, lamentablemente, porque eso nos lleva a un grado de aislación muy malo en lo que tiene que ver con lo íntimamente relacionado con lo gremial, porque estás muy solo peleándote contra todo el mundo. Vos fíjate una cosa, nosotros hoy salimos a hacer un reclamo, que te vuelvo a repetir, podés criticar el reclamo, podés criticar los métodos, los tiempos, podés criticar todo. Ahora, hay una realidad. A nosotros nos debían los tickets que ganaste del 2008 hasta hoy. Nosotros fuimos pacientes, hicimos marcha, lo reclamamos en el 2011, en el 2012. Salimos, fuimos y enfrentamos y lo conseguimos. Ahora, los otros 16.000 trabajadores ferroviarios, que también tenían estas deudas, sus dirigentes no lo salieron a bancar. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia que hay. Y lamentablemente esta soledad no nos permite avanzar mucho más como gremio en la reconstrucción del ferrocarril. Porque, a ver, vamos a hablar claro, los ministros, que yo siempre sigo agarrando si se enoja, los gobiernos, todos pasan. Los que quedamos somos nosotros los laburantes. Entonces somos los tipos que tenemos que defender la empresa y los tipos que tenemos que tratar de lograr, de ver cómo hacemos que haya un plan para recuperar todo el sistema ferroviario. Nosotros tenemos que recuperar más de 17.000 kilómetros de vía e inclusive empezar a pensar con un sistema ferroviario más pensando en el Mercosur que en los ingleses, como era antes, porque antes todo, vos viste que todo es boca en el puerto. Nosotros ahorita tenemos que empezar otro ferrocarril, un ferrocarril que te ayuda a transportar todo hacia el Mercosur, que es el mercado más cercano que tenemos como país y el que nos ayudaría a tener mayores tasas de ganancias. Uh-huh. Pollo, te agradecemos mucho la comunicación, muchas gracias por darnos algunos minutos a esta hora de la noche y en un viernes a la noche sobre todo, así que de verdad, muchas gracias. Me está reputeando porque hace como 3 días que no lo veo. Yo una cosita, porque dale. Ustedes son vecinos, son amigos, compañeros, siempre me han respetado, yo sé que muchos de ustedes piensan muy distinto hacia mí, y sin embargo cada vez que yo los llamo, cada vez que ustedes me llaman, la verdad que yo me siento con una comodidad muy grande. Y sé que mucha gente que está tomando... que toma el tren a la mañana, los escucha a ustedes para ver cómo andan los trenes, y muchos de sus oyentes son Yo le pido disculpas por la medida que estamos haciendo, pero la verdad, hacía 2 años y medio que estábamos haciendo este reclamo y no tuvimos otra alternativa. Vamos a tratar, yo sé que no voy a conseguir el 100% de los reclamos que estoy haciendo, pero ya con que pueda abrir y pueda sentar a la empresa, a nosotros nos va a dar la posibilidad de poder evitar seguir teniendo que tomar medidas que son poco simpáticas para los usuarios. Pollo, te mandamos un abrazo, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, sí, ahí pasaba Rubén Sobrero, uno de los referentes de la Unión Ferroviaria Zona Oeste, en este caso de la línea Sarmiento, que tiene que ver con cómo funciona el tren que tomamos todos los días. Ahí nos atendía a esta hora de la noche, tuvimos la posibilidad de charlar bastante, dejó muchas cosas muy jugosas sobre todo lo que ha pasado esta semana, de su relación incluso también con el gobierno nacional, de este contexto en particular que se está viviendo en esta semana, bueno, y efectivamente sobre cómo es el estado de los trenes, ¿eh? Así que ahí charlamos un poquito con el Pollo. Ahora una canción por media ODP. En un ratito vuelve Mateo con 3 pelis más. Todavía tenemos que repasar algunos lanzamientos de músicos argentinos recientes. Nos vamos a meter en Vida y Obra de Ian Dury. Esto es Tito y Tarántula. Cucarachas enojadas. We'll be right back.

lovely when you're sleeping, but wide awake is best. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. I don't wanna make you, I'll let the fancy take you. Dos años después del disco debut, el bueno de Ian lanzó Do It Yourself en 1979, el segundo disco de su carrera, ya como Ian Durian de Blockheads. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Le ponemos un poquitito de rock y otras hierbas a la maldita ciudad de Castelar. Vamos hasta medianoche en 93.9 y a través de fmentransito.org.ar. Ian Durian de Blockheads. Esto es Dance on the Screamers. And since we ain't got that, I'll do the screamers dance. Some of us are ugly angels, some of us are only small. Some of us are useless sailors, haven't got the wherewithal. Tras el segundo disco, Do It Yourself, se produjo un importante cambio en la formación de la banda. Chad Jenkiel, tecladista, guitarrista y miembro fundamental de los Blockheads, abandona el grupo y es reemplazado nada menos que por Wilco Johnson, el fabuloso guitarrista de Dr. Feelgood. Con él graban y editan el tercer disco, Laughter, que es también un gran suceso debido a canciones como esta. Y Ian Durian de Blockheads. Sonando esta noche en ODP. Hasta aquí llegó lo más interesante de su carrera musical. Una vez separado definitivamente de los Blockheads, su backing band de siempre, las cosas comenzaron a funcionar mal en materia de música. Discos como Lord Urbs Minster del 81 y 40,000 Weeks Holiday del 84 no lograban recuperar a Ian Dury, el que todos conocíamos de las primeras grabaciones. Pasamos video y obra rápidamente de Ian Dury esta noche en ODP. Más con lo que no pasó demasiado, en 1998 Ian Dury se reunió de nuevo con los Blockheads para grabar el último disco de su carrera, Mr. Low Pants, exactamente en 1998. Dos años después, el 27 de marzo del año 2000, Ian Dury moría de cáncer, dejando un puñado de grandes canciones. La canción por la que seguramente se lo recordará ayer, hoy y siempre, Ian Dury, Sex and Drugs and Rock and Roll. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways

Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. Manic Street Preachers, además de un puñado de discos muy interesantes, tiene la particularidad de contar con un músico desaparecido entre sus filas. Richie Edwards tenía que llegar a tomar un avión de una gira y nunca llegó y jamás se volvió a saber de él. Por supuesto, la banda continuó su camino y llegó hasta nuestros días con bastante éxito. Esta canción formó parte de Send Away the Tigers, un disco de 2007 que tuvo mucha exposición, sobre todo de la mano de esta canción cantada a dúo con Nina Persson, cantante de The Cardigans. La canción fue originalmente concebida como eléctrica, sin embargo, casi todas al tiempo muestran su lado acústico. En el acusticazo de esta noche, Manic Street Preachers y Your Love Alone Is Not Enough. Your love alone is not enough, not enough, not enough. When times get tough, oh, they get tough, they get tough, they get tough. I trade all your heroes in for ghosts, in for ghosts, in for ghosts. And there are you felt. It's what you said, what you said, what you said. You said the sky would fall on you, fall on you, fall on you. Through all the pain, your eyes stay blue, they stay blue, they be blue. But you love. pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Whatever you want. Viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. 20 para medianoche. Está Mateo Crespo otra vez con nosotros. Hoy no paramos, ¿eh? Y vamos a terminar con este top 5 que emprendimos hace una hora atrás de soundtracks. Pero le vamos a colar un soundtrack antes de empezar con el puesto 2 y 1. Quiero decir que esto es Mustang Sally, una canción clásica del blues. Sí. La frase Ride, Sally, Ride es una de mis frases predilectas del blues de todos los tiempos. Mirá qué cochinito. Se los dije. The Commitments es una película de 1991 dirigida ni más ni menos que por Alan Parker. A ver, ¿decimos Alan Parker? ¿Decimos o empiezo a los cachetazos? Midnight Express. Es mi película de cabecera de Alan Parker. Estuviste bien, pero decimos Pink Floyd The Wall. Sí, también. Okay, director de The Wall. Si tengo que elegir una película de Alan Parker, Expreso de Medianoche es una. Para mí Midnight Express es la película por excepción, creo yo. The Commitments. No intentes hablarme porque yo escucho radio. The Commitments, esta película de 1991, cuenta la historia de una banda de funk y soul de Dublín que, instigada por un manager, trata de hacerse un lugar en la escena de Gran Bretaña y que tiene muy buenas actuaciones y muy buenas interpretaciones de tipos que son actores y músicos como Andrew Strong, el cantante de esta canción. Que sacó un disco solista, discúlpame, el año pasado, haciendo unas reversiones de temas de los Commitments y algunas otras cosas bastante interesantes, por cierto. Y también Glenn Hansard, que lo hemos mencionado en esta columna hace un tiempo atrás con la película Once. Es aquel colorado tierno y melancólico que con su guitarra acústica canta por las calles de Londres en pos de levantarse una bonita ucraniana. Y bueno, viste, loco, ¿nos bajamos una botella entera? ¿Puede ser? No digas nos. O yo vi mal. Por el amor no de contemos, Dios. No le contemos al público. Ahí está, tiene razón el productor. Es verdad, no se le contemos al solos. Público las internas. Perdón, el mismo que dijo que venía tosiendo desde hacía media hora atrás, el jodido. Bueno. Ahí está, de tu madre, dijeron. Dale. The Commitments, dale, 1991, dale. Alan Parker, tremenda banda de sonido de unos blanquitos dublineses haciéndose los negros souleros. Y vamos a escuchar de la banda de sonido esta tremenda canción llamada Girls in Crosseries. If I don't love you, baby. Grits ain't groceries, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was your man. All around the world, I'd rather be alright. I'd lie to all my babies, stay with my woman till I die. With a toothpick in my hand, I'd dig 10-foot ditch and run out through the jungle fighting lions with the Swiss, because you know I love you, baby. And Mona Lisa was a man. Tremenda banda de sonido con clásicos del funk y del soul y aunque del blues también, pero reversionadas a través de The Commitments, esta película de Alan Parker de 1991. Y ahora sí nos metemos directamente con el puesto número 2 de este Top 5 de Soundtracks. Y una tremenda película con una tremenda banda de sonido. Estamos hablando de Trainspotting. Película que se conoció en los cines en 1996. Y que cuenta las peripecias de dos adictos a la heroína, Mark Renton y su secuaz Spud. Mark Renton interpretado magistralmente por Ewan McGregor. La película es de Danny Boyle. Y nos muestra una Inglaterra en depresión económica a finales de los 80 y cómo estos adictos a la heroína se las ingeniaban para obtener alguna moneda para poder seguir drogándose. Básicamente eso era lo único que les interesaban, con una escena muy tremenda de abstinencia, tal vez una de las más crudas que haya dado la cinematografía mundial, y a la vez partes muy, pero muy hilarantes, muy graciosas, al punto que llega un momento donde decís, ¿de qué me estoy riendo? Si esto no está bien. Eso es lo que logra Trainspotting, es lo que logra en realidad Danny Boyle en casi todas sus películas. También pueden chequear The Acid House, una tremenda película que cuenta cuatro historias también de distintas vidas en los suburbios de Londres. Como te decía hace un rato a vos, Tololo, una de las grandes características que tiene que tener una buena banda de sonido, además de una selección musical impecable, es saber poner un tema en el momento adecuado. Y este tema de Lou Reed, Such a Perfect Day, en realidad Perfect Day, en la película Trainspotting está metido como mejor nunca te lo metieron en tu vida. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Una banda de sonido que además incluía a Primal Scream, a Brian Eno, a New Order, a Blur, a Pulp, a Elástica, a Damon Albarn. Lo más granado, lo más cremoso del rock inglés de los 90 está ahí en el soundtrack de Trainspotting, que está en el puesto número 2 de nuestro Top 5 de soundtracks del día de hoy. Nos vamos directamente al puesto número 1. Gracias, Gatuña, por arruinarme el final, ¿eh? La frutilla del postre. Película Last Action Hero, también muy, pero muy noventosa. Película estrenada en 1993, que lo tiene Arnold Schwarzenegger como protagonista y también como productor de la película. ¿Podemos coincidir en algo? La película es fea. La película es una pelotudez. ¿Podemos no coincidir en algo? Sí, claro. Dentro de las películas de tiro, galaxia, acción, fantasía, me parece que está bastante bien hecha. ¿Es la menos chota? Es la menos chota, y okay, transamos te en compro eso. Esa, te compro esa. La película cuenta la historia de un pibe que adquiere un ticket mágico para una película de su superhéroe, y que a través de él accede prácticamente a un mundo paralelo y de fantasía, en el cual Arnold Schwarzenegger lo lleva de la mano por un sinfín de aventuras a granel. Además de eso, la película tiene un soundtrack increíble, que además sí, sí, de AC/DC cuenta con bandas como Megadeth, Def Leppard, Anthrax, Aerosmith, Cypress Hill, Fishbone, Tesla, y además de Michael Kamen, el director de la Filarmónica de Nueva York, con Buckethead, que terminaría siendo años después el guitarrista de algo conocido como Guns N' Roses. Sí, en algún momento grabó algunos temas de Chinese Democracy, en realidad. Bueno, la verdad que una banda de sonido impecable, que también refleja un poco lo que pasaba en el rock de los 90s en Estados Unidos, ¿eh? Un paneo bastante interesante entre trash, grunge y rock californiano ya un tanto pasado de moda, como es el caso de Def Leppard y de Aerosmith, aunque son ingleses Def Leppard, ¿no? Vamos a cerrar este Top 5 con los 5 soundtracks arbitrarios recortados por el gato a su piacere, con uno de los mejores temas de este soundtrack de Last Action Hero. Si no es Megadeth, arruinás nuestra amistad. Yo calculo que con Alice in Chains nuestra amistad va a seguir adelante. Arruinaste nuestra amistad. Es un temazo, la verdad que Angry Again es un temazo de Megadeth. Y estaba en la duda, pero tenía tantas ganas de escuchar este tema de Alice in Chains que hace mil que no lo escucho. Que igual si querés lo podemos pegar, ¿eh? Producción, sanción, ¿eh? Sanción. ¿No? ¿Con qué me van a sancionar? ¿Con dos hielos menos o con un whisky menos? Sonando en el oeste. Comunicación cooperativa. Operadora, ¿dónde está la emergencia? Hola, estoy en calle Norte 334. Escucho tiros y gente gritando. Parecen americanos. 2 minutos para el arribo, señor. ¿A dónde iba Daniel? A las 8 de la mañana envió $100,000 a un banco de Tánger. Está a 500 kilómetros de aquí. Si corremos, alcanzaremos el transbordador. ¿Y tu auto? A la derecha. Otro día perfecto. Nos quedan 7 minutitos de programa. Hoy casi no pudimos ni respirar. Está nuevamente Facu Acuña con nosotros. ¿Viste cuando estás haciendo un programa y de repente te tiran una nota por la cabeza? Che, tenés que hacer esto. Hoy, por ejemplo. Y de repente vos entrás ahí como medio con desconfianza. Bueno, tenemos que hablar de esto. No por el tema, sino porque la verdad que no tuviste tiempo de pensar a ver qué ibas a preguntar. La cuestión es cuando arrancás esa nota, después terminás hablando como 20 minutos y termina una nota muy rica. Bueno, hoy eso me pasó hoy, por ejemplo, porque me dijeron hoy a la mañana: che, vas a hablar con Rafael Freda. ¿Quién es? Bueno, Rafael Freda es integrante de la Sociedad de Integración Gay y Lésbica Argentina. El tipo tiene 66 años. Hay una razón, ¿no? Porque mañana es una fecha particular. Exactamente, porque mañana es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Bueno, Una lucha, perdóname que te interrumpa, una lucha a la que le falta mucho todavía, realmente. Pensé que ibas a decir una dura lucha. No, una lucha a la que realmente le falta mucho. Y dura también es, digamos, porque muchos temas abarcamos, digamos, hoy. Obviamente le preguntamos sobre la cuestión que tiene que ver con todo lo que significa este día, todo lo que significa la realidad mundial también, pero obviamente también la situación de Argentina. Y una de las cosas que nos contaba Rafael, primero, es que en Argentina se da una paradoja que tiene que ver con un triángulo de leyes sancionadas que tienen que ver con la ley de identidad de género, con la ley de matrimonio igualitario y la otra me la estoy olvidando justo ahora, que tiene que ver precisamente con cuidar y proteger a los derechos, precisamente además también para que orientan un cambio cultural. Está claro que sancionar leyes no hacen un cambio cultural en sí mismo, sino que efectivamente tienen que pasar un montón de cosas en el medio. La verdad que yo nunca había tenido la posibilidad de preguntarle a alguien: che, ¿cómo te cae a vos que te digan puto por la calle? Y oiga, hoy se dio esa posibilidad. Y un tipo de 66 años me decía: mirá, a mí la verdad me dicen puto y me tengo que cagar a trompadas. Hoy le dicen puto a una persona por la calle y a lo mejor lo toma de otra manera, pero precisamente porque hemos pasado diferentes cosas a lo largo de la historia. Hoy una de las cosas que nos decía Rafael Freda era precisamente era que la exclusión, a pesar de todas las leyes que se han sancionado, siguen siendo luchas por una tolerancia que no sea obligada, sino que obviamente tenga que ver con consensos y con entender el lugar del otro. No podemos asumir que la increíblemente mejor posición que tenemos las minorías sexuales dentro de la sociedad argentina es algo que nos ha incluido totalmente. La exclusión sigue existiendo en varios ámbitos, así que hay que luchar por una tolerancia fácil y no obligada, digamos. Aburrís cuando me decís que sea más paciente, que controle mi mente. Mentís cada vez que me repetís que en tu alma nunca suenan alarmas y que te tomas todo con calma. Insistís con que tengo que empezar a pensar del lado que me voy a parar y que me llame a la reflexión. Vamos a picotear algunos discos nuevos. Este es el nuevo de La Franela. Es el tercer disco de la banda de Pity Fernández, del otro Pity Fernández, porque ahora hay dos. Está este de Las Pastillas, el ex guitarrista de Los Pibes Fuertes en este caso. Son 12 canciones con unos cuantos invitados célebres como Emiliano de No Te Va a Gustar, el otro Pity Fernández justamente de Las Pastillas, Diego Rodríguez de Los Babasónicos, Sebastián Schachtel de Las Pelotas, Dani Suárez y el Cóndor de Bersuit Vergarabat. Esto es lo nuevo de La Franela sonando en ODP. Esto que suena es el nuevo disco de Utopians, se llama Vándalo. Son 11 nuevas canciones de una banda a la que mucha gente le está empezando a dar pelota. Lo nuevo de Utopians, sonando en ODP, exactamente a las 23:58, a 2 minutos para medianoche. Con tantos gritos no van a desconcentrar las luces que giran para vernos bailar. El mundo piensa que terminó. Nadie sospecha de vos y yo. Entre la gente hay sobreactuación. Nada más. este repaso más o menos veloz de algunos artistas argentinos que han editado material recientemente, decidimos quedarnos con esta. Ale y Diego Kurtz volvieron, ¿eh? Esto es lo nuevo de El Bordo. El disco se llama Hermanos. Suena más o menos así. Él va corriendo en sus ruedas sin ver atrás. Ciudad vacía, semáforos para forzar. Rojo no importa, lo lleva la velocidad. Y va, y va, y va, y va. Ella se apura, mucho tiene para decir. Tal vez se esconde, tal vez sea mejor así. Se viste etérea de blanco, casi de marfil. Se va, se va, se va, se va. Y sin embargo nunca llegará el porqué de cerebrados en busca de algún placer. Olvidó. Saciar a su insatisfacción, nada le importa hasta poderla contentar. Las calles piden que lo acelere hasta poder llegar, llegar, llegar, llegar. Nunca es afuera, adentro siempre todo está. Lo que estás viendo tu mente tuvo que crear. Será tu dueño en esta nueva realidad. Que va, que va, que va, que va. Y sin embargo nunca llega. ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Era frío, era calculador, nunca dijo que me amara, jamás me dijo que le cayera bien. Entonces es difícil digerir que me digas que él pensaba que el futuro depende de mí y me deja la... ¿Eso quieres que entienda? Hablamos de alguien cuyo día más feliz fue cuando me fui a un internado. Eso no es cierto. ¿Ah? Bueno, entonces seguro lo conoces mejor que yo. Otro día perfecto. Bueno, nos hemos pasado un par de minutitos... Llegamos al final del programa número 10 del 2014 de OT. 10 programas. Sí, sí. Bueno, igual ahora no está Inti. Es verdad. Nosotros terminamos el primer ciclo de OT en 2009, 2010, 2011, 2012. Tuvimos 3 años en el exilio. Y finalmente en 2013 pudimos volver, entre otras cosas, por la generosidad de la cooperativa que administra FM Tránsito, a los cuales siempre le agradecemos, por supuesto. Un poco generosidad, un poco inconsciencia. Sí, más inconsciencia que generosidad. Hace un rato había uno por ahí afuera que me dijo, ¿cómo es que no mencionaste nada del Mundial? Así que lo único que vamos a mencionar del Mundial es que Tevez no está en la lista. Sí, dicho esto, queremos empezar por agradecerle a Bruno Dolbeck con la producción en el manejo de las redes sociales y en tratar de que seamos mejores personas cuando se prende la luz roja. Cuando la luz roja está apagada, ya no hay solución posible. Por supuesto, le agradecemos especialmente también a Sergio Freites, que viene remando en brea con dos escarbadientes toda la semana y los viernes a la noche viene acá a ponerle el pecho al programa, así que especialmente le agradecemos a él. Gracias, Facu. Un placer, ¿eh? Nos vamos a encontrar el viernes que viene. Gracias, Mateo. ¿Nos vamos a encontrar el viernes que viene? Nos vamos a encontrar el viernes que viene, de un modo o de otro. Listo. Dicho esto, señores, nos encontramos el viernes en 7 días. ¿Cómo? El viernes que viene. El viernes que viene. Sin solución de continuidad, diría un viejo locutor, que Dios lo tenga en la gloria. Gracias a todos por todo. Atención. Nos encuentran todos los viernes de 10 a 12 a través de FM Tránsito 93.9 o fmtránsito.org.ar. Agárrense y, la peluca. Y durante la semana pueden surfear otrodiaperfecto.com.ar, que es nuestro blog. Atención. Como siempre, nos despedimos con canciones extremas. Lo pides, lo tienes. Yeah. Se llaman Satyricon. Jódanse. Hay que sacar el demonio. El disco es Volcano, del año 2002. Hace 12 años. ¿Podemos romper todo el estudio en Nora Cortiñas? No. Tal vez la cocina. La cocina. Podemos romper, que le haría bien que la hagamos de nuevo. Así la remodelan. Nos despedimos con una canción de metal extremo, como todos los viernes. Gente mala. Satyricon, Fearful Heart. Gracias por todo, che.